Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo con un fuerte y cariñoso abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hemos estado conversando con el concepto de adorar al Creador. Ya la palabra Creador nos da una característica que no la tiene nadie, solamente el Dios que creó e hizo el universo y la tierra. Así que está puntualizada nuestro estudio, o es pertinente, ¿no es cierto?, pensar que el mensaje que vamos a ver aquí, que es un mensaje latente de hoy día, de Apocalipsis 14, 6 en adelante, de este primer ángel, es un mensaje universal porque atañe al destino de la humanidad, el destino nuestro. Por eso es importante darlo a conocer. Bueno, y para ratificar lo que tú has dicho, tenemos que mencionar de que la palabra de Dios nos habla de este evangelio eterno, un evangelio que son buenas nuevas de salvación para todos los moradores de la tierra. Ahora, ¿cuál es el límite o por qué son tan pocas las personas que lo pueden obtener? Porque se limita a aquellos que creen, solamente eso. Si yo elijo no creer, sencillamente yo mismo me estoy haciendo un lado. No estoy obteniendo los beneficios que el Señor quiere entregarme. Entonces, eso es lo que limita este evangelio eterno. Lo limita mi libertad de elección, mi libre albedrío. Ahora, la verdad presente, que es un concepto que está allí en 2 Pedro, está dado en el sentido de que la verdad que Pedro está hablando allí como verdad presente, es decir, la verdad que había sido enseñada a los lectores de Pedro. O sea, eso que ustedes conocieron, que yo les enseñé, esa es una verdad que no puede ser cambiada. En otras palabras, si hoy día quisiéramos aplicarlo, la verdad presente es ese conjunto de enseñanzas cristianas en que los creyentes han conocido, han sido instruidos y han aceptado. Mira lo que dice Mateo 24:14. Será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En otras palabras, aquí está hablando nuevamente de este concepto de evangelio eterno, un evangelio que no pasa, que uno, si se va al Antiguo Testamento, va a encontrar ese evangelio de diferentes maneras. Está en toda la Biblia. Por ejemplo, Génesis 3:15, usted lo revisa, va a encontrarlo en Génesis capítulo 12, capítulo 18, qué sé yo, una serie de textos que hablan, en el caso de Abraham, de ese evangelio para él que él tenía. Y hoy día, el evangelio que hoy día tenemos, que es un evangelio presente, verdad presente, está en Apocalipsis 14:6, donde se habla del evangelio eterno para predicarlo. Fíjate que es tan puntual esto, y de hecho Juan es un autor que escribe muy, es uno de los últimos autores, ¿no es cierto?, para años por 90 y tanto escribe él este libro. Así que es un evangelio que está para nosotros, para los moradores de la tierra, ¿no es cierto? Es un evangelio eterno, debemos predicarlo. Y fíjate que dice que la tierra, nación, tribu y lengua, menciona cuatro situaciones, cuatro estados, cuatro lugares. Y fíjate, un paréntesis, cuando se habla de cuatro en la Biblia, está acotado a la tierra. Correcto. Ahora, fíjate, algo que también que debemos considerar, que este evangelio es predicado para testimonio a todas las naciones. O sea, no dice que todos tienen que aceptarlo, que todos tienen que creer, sino que la persona que lo escucha ya tiene la posibilidad de aceptarlo o rechazarlo. Esa persona ya escuchó el evangelio. Entonces, será predicado el evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cuando este evangelio llega a todas las personas, dice, esa es una de las características que nos indican que va Estamos próximos al fin. Y ahora con todos los medios por los cuales se está predicando, radio, televisión, internet, en fin, todo, no cabe duda de que este evangelio puede estar llegando a las mentes y los corazones de las personas. El eco que pueda hacer en ellos depende de su elección y nada más. Y de hecho, esta misma emisora mantiene un programa, ¿no es cierto?, sin fines de lucro, incluso no tiene auspiciadores. Y está predicando este evangelio, está día a día, ¿no es cierto?, transmitiendo verdades acerca de lo que es Jesucristo, de la salvación y del momento en que estamos viviendo. Incluso la orden que Jesús dejó a sus discípulos, que llega también a nosotros hoy día con mucha fuerza aquí, Mateo 28:19, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Fíjate que cuando está hablando de todas las naciones, está incluyendo a los judíos y a los gentiles. No está diciendo a una nación. Esa dispensación hacia los judíos ya pasó. Lamentablemente ellos rechazaron a Cristo y como nación quedaron destituidos de este privilegio de predicar el evangelio, y ahora llega este evangelio a todas las naciones, pero con algunas formas puntuales, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, lo que hay que hacer es acercarse a ser discípulos. Me gusta esa expresión de hacer discípulos, porque denota que uno debe transmitir, debe enseñar a otros para que otros sigan el camino que uno en algún momento quizás va a dejar, pero que quede alguien, ¿no es cierto?, con esa, como lo hizo Cristo con los discípulos, les enseñó, les mostró, los miró, los mandó a predicar independientemente de lo que él hacía, y ellos allí hicieron cosas maravillosas con esa predicación. Este concepto de hacer discípulo, como decíamos, es un concepto maravilloso. Ahora fíjate, creo que esto nos habla también, como el pecado es universal, la predicación del evangelio debe ser universal, porque este evangelio es la solución para este problema universal que es el pecado. Y recordemos, todos nosotros estamos bajo la influencia del pecado, porque nacemos con la tendencia al pecado. Entonces, necesitamos este evangelio. ¿El evangelio qué es? Las buenas nuevas de salvación. Cristo ocupó mi lugar en el Calvario, donde yo debía haber muerto. Él murió allí y eso hace que ahora yo tenga acceso a la vida eterna. Y lo lindo que dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del Exactamente. Mundo. Ese evangelio debe predicarse y estamos acompañados por Él. Habíamos conversado de la universalidad del evangelio. Y vamos a seguir hablando de algunos conceptos acerca de lo que es adorar al Creador y los resultados que se puede tener. Y Lucas 23:32 en adelante hay un relato que es extraordinario, su contenido y cómo el alcance de este evangelio puede hacer cambiar personas aún en el último instante de su vida, de su existencia. Bueno, aquí nos habla de estos dos ladrones que fueron crucificados junto a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, el Señor Jesús no había cometido ninguna falta, ningún pecado. Él murió por nuestros pecados. Estos dos malhechores estaban pagando sus propios hechos. Y los dos creo que están allí representándonos a cada uno de nosotros. Porque aquel que no quiso aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesús se burló. Él quería sacar provecho. Si eres hijo de Dios, baja y que nosotros también bajemos. Él podía haber bajado, si él hubiese querido, habría bajado y ellos podrían haber continuado allí en la cruz. Pero él trataba de desafiarlo a que mostrara su divinidad bajando de la cruz y que ellos también pudieran bajar. Entonces, pero él no en ningún momento mostró arrepentimiento. En cambio, el otro ladrón sí fue sensible, porque no me cabe duda que a los dos el Espíritu Santo tocó sus corazones, pero uno fue sensible y el otro no. Y aquel que fue sensible reconoció su pecado y hizo un pedido al Señor Jesús. Cuando vengas en tu reino, le dice, acuérdate de mí. Él conocía acerca del regreso de Jesús. Interesante algún detalle. Uno podría pensar qué habría pasado, por ejemplo, con el ladrón que confesó su pecado y Cristo lo perdonó, se lo hubiesen bajado de la cruz, su vida habría sido en concordancia con ese perdón. Habría sido un hombre de bien, habría cambiado. En cambio, el otro se denotó que habría seguido exactamente igual haciendo sus fechorías. Ahora, lo lindo es que uno murió en la esperanza del Evangelio eterno y el otro lamentablemente tendrá que pagar las consecuencias del juicio. Así será. O sea, así es la gran diferencia. No es que uno sea más bueno que otro. Estoy pensando que hay historias en la Biblia de las cuales uno podría decir, ¿cómo puede Dios perdonar a esta persona? ¿Cómo puede Dios perdonar a este que hizo tanto mal? Bueno, es la misericordia de Dios que alcanza a las personas siempre y cuando la persona se humille, pida perdón a Dios y confiese su pecado. Y él está llano a perdonarlo. Creo que deberíamos reconocer que esa misericordia nos alcanza. Porque nosotros todos somos pecadores, estamos en las mismas condiciones. Generalmente vemos el pecado horrible, horrendo, cuando lo comete otra persona. Pero cuando lo cometemos nosotros, pareciera que no es tan horrible. Y el pecado siempre es el mismo. El pecado no tiene, para el Señor, no tiene el grado que nosotros le hemos dado. El pecado es pecado, y todo pecado merece la muerte. Entonces, cuando vemos esto, y vemos ese amor infinito de nuestro Dios, vemos a este Dios misericordioso y amante, creo que podemos comprender un poquitito lo que significa que debemos temerle y darle gloria. O sea, tener un temor reverente, tener un respeto reverente hacia Dios y darle la gloria a Él, que es el único que la merece. Ahí en Apocalipsis 14:7 lo hemos mencionado y lo seguiremos mencionando, dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad. Y aquí viene el por qué deberíamos adorarlo, a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, y también el que nos hizo a nosotros. Entonces tenemos que glorificar, darle la gloria a quien se lo merece. Uno en estudiar la Biblia se encuentra con personajes que temieron a Dios, pero fueron amigos de Dios. Sí. El temer no significa tener un, como dijéramos, un respeto que infunda temor, miedo a acercarse. No, no, no, todo lo contrario. Es la reverencia que uno debe tener hacia un Dios que se acerca a nosotros, que está con nosotros y que nos da la opción de ser salvos. No tengo que temerle a Dios, tengo que reverenciarlo, sí. ¿Sabes? Incluso en Génesis, sí, yo lo leo después del texto. Yeah. Es que mientras hablabas, recordé una imagen que de una fotografía que aparecía el hijo del presidente John Kennedy, que entraba a la oficina donde estaba su papá. Para los demás está vedado eso. No, nadie podía entrar cuando estaba ahí. Pero no para el hijo. El hijo entraba porque quien estaba dirigiendo en ese momento los destinos de la nación, de una de las potencias más grandes, era su papá. Bueno, nosotros también. Nosotros también entramos a la presencia de nuestro Dios con esa confianza. Quien como está hijos gobernando el mundo es, el universo, quiero decir, es mi padre, es nuestro padre. Entonces, y algo que lo dijimos también durante la semana y que debemos tener presente, la presencia de nuestro Dios está en todo lugar. No hay lugar alguno donde Dios no esté presente. Entonces, a veces nosotros tenemos la idea de que cuando lo mencionamos, el Señor se hace presente. No, no es que se haga presente. Nosotros creo que en ese momento tomamos conciencia, pero no es que Dios se haga presente, porque Dios, su presencia está en todo lugar. Recordemos que una de los atributos de nuestro Dios es la omnipresencia, presente en todo lugar. Fíjate que en Génesis 22:12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahí está diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Que tenía temor, tenía miedo a Dios? No, no, era su amigo. Pero, ¿qué decía él? Tenía reverencia a Dios y le hacía caso, le obedecía a Dios en todo. No es fácil lo que le tocó hacer, la experiencia de Abraham, pero él puso a Dios antes que a su hijo. Amaba mucho a su hijo. pero puso a Dios antes que a su hijo, teniendo la confianza en que ese Dios maravilloso, ese Dios amante, ese Dios misericordioso, si él llegaba a quitarle la vida a su hija, no le cabía la menor duda de que Dios se lo iba a devolver. Es ir al extremo, en realidad es maravilloso como actuó Job. Fíjate que tiene la experiencia parecida. Satanás fue a Jehová y le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? No es que tenga miedo, sino te reverencia, te adora, te glorifica en realidad, te da gloria a ti porque por sí nomás, no, porque tú le tienes rodeado de muchas cosas. Y fíjate que la historia de Job nos dice que Dios permitió que Satanás se las quitara, pero la historia también dice que Job siguió reverenciando, adorándole y dándole gloria a Dios en las circunstancias más terribles, más bajas que un ser humano puede tener en cuanto a salud y a no tener nada en realidad, ni como para vivir, porque quedó despojado de todos sus bienes. Ahora, la hora de su juicio ha llegado, es un concepto que aparece también acá en el mensaje angelical, el primer mensaje angélico, ¿no es cierto? Y el concepto de adorar, ¿a quién se debe realmente adorar? Estas 12 ideas vamos a conversar un poquito. Mateo 12:36. Dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Está hilando, como alguien podría decir, hilando muy fino, ¿eh? Porque está bien. Yo digo, los grandes homicidios, las grandes catástrofes, las grandes, digamos, situaciones que el ser humano a veces pasa y hace, uno dice, ojalá Dios lo juzgue. Pero cuando habla de aquí de palabra ociosa, está hablando de un concepto que va mucho más allá, para decir que Dios no dejará absolutamente nada sin juzgar a la hora de su juicio. Nada quedará oculto porque nada es oculto para él. Literalmente, ociosa la palabra es que no trabaja, ¿no es cierto? Que es improductiva, que es inútil, que es acomala. Ahora, y tenemos que considerar hoy día aquellas palabras soeces, creo que están tan en boga que se escuchan en los medios de comunicación, esas palabras también serán juzgadas. Ahora, el problema que existe es que no se cree en esta advertencia, la hora del juicio ha llegado, que todos tendremos que comparecer ante el juicio de nuestro Dios, que cada obra tendrá su pago, cosecharemos lo que hemos sembrado. Entonces, estaba pensando en aquellos que hoy día no temen a nada ni a nadie, como saben que no hay castigo prácticamente. Tú ves, la delincuencia está desatada en todas partes prácticamente, y ellos hacen y deshacen, porque saben que entran a la cárcel y salen al otro día. Entonces, piensan que Dios va a hacer exactamente lo mismo, como el pecado no tiene un castigo inmediato. En la antigüedad, recordemos que los pecados tenían un castigo. ¿Recuerdas el caso de la rebelión de Coré? La rebelión de Coré tuvo un castigo inmediato. El Señor claro, se manifestó. Hubo un proceso allí, ¿no es cierto? Claro. Que Dios determinó. Y también ocurrió lo mismo con el caso de los hijos de Aarón, aquellos que ofrecieron fuego extraño. Murieron inmediatamente. Pero hoy día no se ve eso. Y pareciera que como no se ve, no va a pasar nada. ¿Sabes? Y eso no es así. En el caso de Coré y en el caso de los hijos del sumo sacerdote, Dios le prohibió que él llorara por esa muerte. Claro. O sea, era demostrando que realmente allí su hora de su juicio había llegado y él no podía intervenir ni justificar lo que ellos habían hecho. Por eso que Eclesiastés 12:14 nos dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y en Romanos 2:6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, el resultado de la relación que tiene con Dios va a traer, ¿no es cierto?, obra, y esas obras Dios las va a juzgar de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestra mente, en eso que quizás no vemos, que nadie ve, pero Dios sabe si hacia dónde está apuntando cuando hacemos algunas cosas de estas. No olvidemos que en todo momento estamos ante la presencia de nuestro Dios. Y el otro concepto que aparece acá en de adorar es por qué adorarlo también. Y algo, perdón, algo que dije durante la semana, siempre me ha llamado la atención que Dios, pudiendo haber dado órdenes, porque Él es Dios y nosotros sus criaturas, ustedes tienen que hacer esto y punto. ¿Y por qué, Señor? Porque yo lo ordeno. No hay más explicaciones. Sin embargo, Dios nos explica. Tenemos una cantidad de explicaciones en la Biblia donde el Señor dice por qué esto, por qué lo otro, por qué aquí, por qué allá. Él nos dio una mente y Él quiere que nosotros la utilicemos. Y nosotros cuando hacemos algo, tenemos que hacerlo en el conocimiento de que Dios es sabio y Él no se equivoca. Entonces, ¿qué pasa? Aquí cuando Él nos manda a adorar, nos dice, ¿por qué adorar? Nos dice, ¿adorar a quién? ¿Por qué? Aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Porque es el creador. Porque es el sustentador. Claro, porque es el redentor. Y esto también tú lo mencionabas, y quizás es bueno hacerle un comentario pequeño por el tiempo. Pero si tú recuerdas sus mandamientos, especialmente el sábado, está asociado también al Dios creador. Justamente. Él hizo el cielo y la tierra. Por eso que también hay que adorar en ese día. O sea, por otro lado, fíjate que incluso Apocalipsis 14:8 nos habla de una adoración que también va a existir. Y dice aquí, el versículo 9, 14:9, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia es ese poder, que ha ido trastocando, cambiando, echando por tierra la verdad, que ha ido en contra de los cristianos, como uno conoce la historia. Si alguno adora a ese poder y ya su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, cuando habla de frente habla del conocimiento, de la aceptación y en la mano de los hechos que uno hace, que realiza por eso, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. En otras palabras, el resultado de uno es para perdición y adorar al verdadero Dios es para salvación. Pero cuidado, que sea el Dios que hizo los cielos y la tierra. Esa es la recomendación clara que dice Apocalipsis. A ese es el Dios que tenemos que adorar. Y por eso, y hay otra cosa que cuando tú leías ahí el texto, cuando dice que quien ponga ese sello en su frente o en su mano, el sello es una característica de propiedad. Recordemos que a los animales se los marca aquella marca, ¿eh? Entonces esa marca es una propiedad, manifiesta la propiedad, ¿eh? El sello de Dios también está mostrando la propiedad. Nosotros somos propiedad de Dios. Así, pero en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros consideramos nuestra propiedad también a nuestros hijos. Son nuestros, a pesar de que no es así, porque son de Dios, Él nos ha. Pero aquí tenemos que ver que debemos adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, y recordemos que el enemigo está tratando por todos los medios de que esa adoración sea hacia él, no hacia quien se la merece, que es nuestro Dios. Bueno, ha sido grato estar con ustedes. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. El mensaje del primer ángel es pertinente y universal porque atañe el destino del mundo. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.